En cúmulos de sangre brilla el día. ¿Cuántos mueren sin luto ni reproche? Y en cada pausa antiquísima rapsodia, el silencio sustancia de la noche. Anuncia el ruedo de odios y desaires. Hermione murió según la ley de Lampa. Su rictus conmueve hasta los mismos aires, delineando una trémula estampa. Adiós, Medea, por ti y por los tuyos. Oraremos, mas tus nervios apacigua. Mira que a tu familia la paz, cuyos cimientos estremeces, puebla contigo a la angustia y sentirla cerca duele. Dios nuestro, que Medea le procure asilo y que Pedro recobre su cordura. Sin ponzoña que lo lleve a abismos, pues condenados, nuestro ser conserva deidades indeseables que sismos continuos causados por iras convulsas deformaron en sus rasgos, trocándoles de ángeles en criaturas nauseabundas. Son demonios que a los hombres cercándoles tientan en aras de ver su caída. Acentúan en la confusión errores y brotan alterando a su salida nuestro pulso hasta que los temores se disipan. Entonces, hembras, ya no somos sino furiosos demonios encarnados. Nuestra tez se contrae sin asomos de piedad contra el prójimo enconados. Vengamos afrentas que el albur de los días trama, los cuerpos habitamos. Empero hasta que calma se nos dé esclavos, somos de porfiados amos. En como el nervio es en la bruja, digno el vivir el día. ¿Cuántos mueren sin luto ni reproche? Y en cada agua pausa, antiquísima rapsodia. Silencio, sustancia de la noche, anuncia el ruedo de odios y de seres. Hermione murió según la ley de Lampa. Su rictus conmueve hasta los mismos aires, delineando una trémula estampa. Adiós, Medea, por ti y por los tuyos. Oraremos, más tus nervios apaciguar. Estremeces, puebla contigua la angustia y sentirla cerca duele. Dios nuestro, que Medea le procure asilo y que Pedro recobre su cordura, sin ponzoña que lo lleve a abismos, pues condenados nuestro ser conserva deidades indeseables que sismos continuos causados por deformaron en sus rasgos, trocándoles de ángeles en criaturas nauseabundas. Son demonios que a los hombres cercándoles tientan en aras de ver su caída. Acentúan confusión, errores y brotan alterando a su salida nuestro pulso a hasta que los temores se disipan. Entonces hembras ya no somos, sino furiosos demonios encarnados. Nuestra tese contraria y sin asomos, pie piedad contra el prójimo enconados. Vengamos afrentas que el albur de los días trama, los cuerpos habitamos.